Estas personas necesitan encontrar paz, recuperar un estado de paz y de quietud, ¿no es cierto? Muchas veces, y aún digo nosotros los que ya somos cristianos, somos expuestos a dificultades o adversidades o conflictos u obstáculos que, bueno, atentan contra este estado de paz y de quietud que la presencia de Dios y del Espíritu de Dios pone en nuestra vida. Así que no es infrecuente, ni nos debe asombrar que en algún momento, aún como hijos de Dios, nos sintamos un poco perturbados. Eso no está mal, es una experiencia humana, aún de los propios hijos de Dios como somos nosotros. Así que eso no te asombre, ni creas que nadie te pueda señalar porque no sos un buen cristiano o porque tenés poca fe, de ninguna manera. Si alguien te lo dice, pues no lo tomes para vos ni hagas caso a eso. Porque aún los muy buenos cristianos, como somos ustedes y somos todos aquí, y que buscamos a Dios, podemos tener un momento en el cual por las situaciones que vienen sobre nuestra vida o por ver el sufrimiento de otros, etc., nos sintamos conmovidos un poco en esa paz interior. La cuestión sería si eso fuera un estado permanente. Eso sí, ahí está denotando una dificultad en ese cristiano. Algún problema de vínculo con Dios hay, porque no puede ser permanente la falta de paz en un cristiano. Ahora, que sea circunstancialmente, pues eso no está mal y es parte de la vida cristiana también. Pero usted y yo sabemos inmediatamente en quién encontrar nuevamente ese estado de paz y de quietud y cómo fortalecernos en él de tal manera que aún mientras dure la tormenta pues nos sentimos distintos, ya tenemos, recobramos el ánimo, el aliento, ya nuestros pensamientos ya no van de un lado para otro, ya están más quietos, ¿no es cierto? Ya el Espíritu trajo convicción sobre nosotros de que Dios está obrando y lo va a terminar de hacer y lo va a hacer bien. Así que eso ya va a traer descanso, ¿vio? Mental, que significa paz, y también a nuestras emociones, ¿no es cierto? De incertidumbre y a veces hasta de enojo, ¿no es cierto? Que pueden surgir. Bueno, otra vez, son circunstanciales. Así que, mire, si eso nos ocurre a nosotros los cristianos, aún teniendo el recurso de poder inmediatamente recurrir a Dios y encontrar ese alivio y esa calma, imagínese toda la gente que hay a nuestro alrededor y que usted seguramente conoce y que no tiene este vínculo con Dios, no encuentra recursos para recuperar la paz. Allí sí que para mucha gente a veces ese estado de agitación y de falta de quietud sí es permanente. Y no logra recuperar, si no logra encontrar un tiempo de quietud y de cómo poner en orden sus pensamientos o sus emociones. Así que encontramos que hay falta de paz en las personas. Hay mucha gente que no tiene paz ni siquiera consigo mismo, porque se culpa de cosas que hizo o que no hizo, de decisiones que tomó o que no tomó. Así que hay mucha gente que se culpa a sí misma. Y no se acepta a sí misma. Es decir, no está en paz, no está conforme consigo mismo. Así que mire hasta dónde llega este estado de falta de quietud. Y por supuesto, si usted encuentra una persona ya en esa situación consigo mismo, no le quepa duda que le va a ser imposible establecer vínculos de paz con los demás o vivir en un estado de paz y poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada uno. Así que entre los seres humanos, por supuesto, hay mucha falta de paz. Nuestro mundo necesita ser pacificado. Y nosotros los cristianos tenemos enorme responsabilidad en este sentido. Porque parte de eso que dijo Jesús de ser sal y luz en el mundo, está el mandato de Jesús de ser pacificadores. No solo de ser personas pacíficas, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría de los cristianos diría, bueno, no, yo no me meto en lío con nadie, yo no quiero tener problema con nadie. Bueno, eso está bien, pero es una parte. Jesús dijo, bienaventurados, no solo los pacíficos, dijo los pacificadores, es decir, aquellos que hacen la paz, que donde ven que hay conflicto, buscan poner en paz a esas personas que están en conflicto. Es decir, desactivar el conflicto para que haya entendimiento, acuerdo, armonía. Es por eso que surgen las guerras. Las guerras comienzan con cosas tan pequeñas y con conflictos tan pequeños que después se pueden ir tomando otra dimensión y van creciendo y terminan en conflictos armados y en guerras. Y la ambición que hay de parte del hombre, bueno, hace que entonces haya falta de paz. Así que encontramos entre las naciones, entre las personas, la persona misma, en los trabajos no hay paz, la gente se queja, anda nerviosa, anda muy sensible, reacciona mal frente a cualquier estímulo pequeñito, ante lo cual no debería estar. Bueno, súmele a eso entonces circunstancias duras o difíciles que pudieran sobrevenir, ¿no es cierto? La gente no tiene recursos, no entiende ni sabe cómo ni dónde encontrar esa paz. Pero usted y yo sí participamos de esta bendición, porque estamos en contacto con aquel que es nuestra paz, que es Jesucristo. Él obró nuestra paz, Él nos puso en paz con Dios nuevamente. Cuando usted le aceptó a Cristo como Salvador, eso implicó que a través de Jesucristo, usted y yo volvimos a tener comunión con el Padre. Nos puso en paz con Dios, Padre. ¿Por qué? Porque por causa del pecado no había comunión, y si no hay comunión, no encontramos paz. Así que, ¿de qué manera podemos, cuál es la manera fundamental por la cual podemos ser pacificadores cuando vemos que hay falta de paz, peleas, discordias, enojos, enemistades, guerras? ¿De qué manera podemos llevar la paz a esa gente? No le quepa duda que una de las maneras fundamentales es predicando a Cristo, porque Él es la paz, Cristo es el que hace la paz y pone en paz a los seres humanos. Y la gente en general va a lograr paz unos con otros en la medida en que se pongan en paz con Dios. Porque ahí está nuestra fuente, ese es nuestro recurso, el que usted y yo tenemos. Tenemos dificultades, hay algo que nos pone mal, inmediatamente vamos a la presencia de Dios y en Él encontramos nuevamente esa paz y recuperamos ese reposo. Pero si la gente no tiene eso, cuando está mal, la única manera de reaccionar, una vez que acumula bronca, enojo, es reaccionando mal frente a los demás, lo cual agrava la situación. Así que tenés que llevar a Cristo a los demás. Porque desde cierto punto de vista, ¿a quién no le falta paz de la gente que está en el mundo y que no conoce a Cristo? A todos. En mayor o menor medida, a todos les falta paz. Les falta la presencia de Cristo en sus vidas, así que es allí donde usted y yo tenemos que estar hablando de Él. Y además, no te quepa duda tampoco de que tu propia vida y la experiencia que mostrás frente a estas circunstancias difíciles son un testimonio a los demás. No te quepa duda que le llama la atención a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a quien no conocen a Cristo, decir, ¿y vos cómo hacés que tenés... estás enfrentando esta dificultad y sin embargo parece que estás tan tranquilo o tan tranquila? Y ves cómo eso llama la atención, es un testimonio. Te están queriendo decir, ¿cómo hacés? ¿De dónde sacás eso? ¿Por qué te lo dicen? Y porque ellos mismos están buscando eso y reconocen no poder alcanzarlo. Esa es la oportunidad para presentar a Cristo. Mira, yo tengo a Cristo en mi corazón. Si vos lo tuvieras en tu corazón, podrías tener la misma experiencia porque esto es posible para todos los que toman esa decisión. ¿No querés entregar tu vida a Cristo y recibirlo a Él para que tu vida pueda estar en paz y comiences a vivir una vida diferente? ¿Cuánto demoramos? ¿10 segundos? ¿15? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Después de todo, evangelizar no es más que esto. No es necesario ir a un instituto bíblico, a un seminario teológico, a hacer 15 cursos sobre cómo evangelizar a los demás. Evangelizar a los demás es decirle a los demás tu propia experiencia y dónde está fundamentada o en quién está basada. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Si vos lo tuvieras, tendrías la misma experiencia, porque esto es para todos. Y Dios te ama tanto como me ama a mí. ¿No querés tener esta experiencia? Sí, me encantaría. ¿Abrís tu corazón a Cristo? ¿Lo querés recibir a Él? Si la persona le dice, no, la verdad que no, usted encuentra bendición. Usted acercó a esta persona a Cristo. Y quizás después viene otro atrás suyo, el año que viene, dentro de 6 meses, al otro día, que Dios también preparó, y le habla nuevamente, y le hace dar otro pasito acercando a esa persona hasta el momento de su conversión definitiva. Pero usted fue parte, fue alguien importante en ese proceso. Es como que los fue acercando, ¿vio? Le dijeron que no. Señor, bendecí a esta persona, porque anda buscando que te encuentre a vos. Y usted vuelva gozoso y feliz. Sembró una semilla ahí que en algún momento va a dar su fruto. Pero no te apresures a tener el fruto ya. Dios tiene su tiempo, como ocurrió con tu vida y con la mía. Así que sé paciente y sabe que eso es lo que Dios quería que vos hicieras. El resto lo va a hacer Él en la persona. Hiciste aquello que Dios esperaba que vos hicieras. Y eso siempre tiene recompensa. Vas a sentir gozoso, feliz. Dios te va a cubrir, a bendecir y vas a ver resultados en la vida de esa persona. Y si esa persona regresa a vos y Dios te vuelve a utilizar. Dice, che, me quedé pensando en lo que me dijiste el mes pasado o la semana pasada. Usted capaz que ni se acuerda, pero la persona vuelve. Dice, ¿cómo es eso de otro pasito más acá? Sí, como te conté, esta experiencia la podés vivir vos también. Dios pone en orden nuestra vida y nos presenta un horizonte distinto. Vos tendrías que vivir esta experiencia. ¿Por qué no le abrís tu corazón a Cristo? ¿No querés hacerlo ahora? Porque es sencillo. Mira, yo lo hice así. Una vez me dijeron, entonces le dije, Señor, te doy mi vida. Mira, recibime así como soy, como estoy. No entiendo mucho, pero hace algo conmigo. ¿Qué sé yo? Cuéntele cómo. ¿Querés? Sí, no, listo. Y seguimos. Y si le dijo que sí, y bueno, ya tiene alguien más para llamar hermano o hermana en Cristo. Otra vez una victoria. Dice, cuando eso pasa, hay gozo en los cielos. Cuando vos te convertiste, cuando usted se convirtió, hubo alegría y gozo en los cielos. Hubo una celebración, por usted solo o por usted sola, una celebración importante en los cielos. Así que igualmente la habrá, toda vez que ahora usted, vos, seas un instrumento para ganar a otros. Así que allí es cuando entonces la persona puede empezar a experimentar paz, esa paz que está buscando. Porque Dios es paz, Cristo es nuestra paz, es la paz para cada uno. Él va a poner paz en ese corazón y en esa vida también. Pero bueno, mientras tanto a nosotros que buscamos paz y necesitamos paz para determinados momentos de la vida, también tenemos que saber que la oración sigue constituyendo una herramienta imprescindible para conectarnos con Dios y hacerle saber, Señor, y esto me preocupa, y esto me excede, y sí, bueno, es decir, vení, vení, calma, calma, calma, vení, vení, vení junto a mí. Y entonces Él nos va a hablar, y quédate tranquilo, yo estoy obrando, esto es para bien, esto es para bendición, sé paciente, está junto a mí. Como un niño que se siente y se acerca al padre, a la madre, y ya ahí se siente más seguro, más contenido. Bueno, así obra nuestro Dios con nosotros también. Por eso necesitamos hacer uso de la oración para poner delante de Dios todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades, todas nuestras ansiedades, todo aquello que está agitando nuestra mente o nuestro corazón. O sea, Dios no, ya sabe, como decíamos el otro día, Él nos conoce. Y sabe lo que pensamos, aunque no lo pongamos en palabras. Sabe lo que hay en nuestro corazón, aunque no se lo confesemos. Pero lo importante con Dios es tener un vínculo transparente, honesto, ¿no es cierto? Y Él no se va a escandalizar si yo le digo, y sabes que estoy enojado porque me parece que vos no me diste mucha bolilla. Dice, no, no, pará, te voy a mostrar. Y entonces Él nos muestra, tenés razón, y otra vez, ¿cómo no me vas a dar bolilla? Bien, entonces no se escandaliza, así que no hay necesidad de fingir nada ni mostrar ninguna otra cosa, sino lo que sentimos realmente. Entonces eso trae bendición y va a traer paz a tu corazón nuevamente. El apóstol Pablo escribía a los filipenses una carta preciosa, te recomiendo leerla, Filipenses tiene 5 capítulos, así que los podés leer uno por día. En una semana te leíste un libro de la Biblia que es precioso y tiene mucha enseñanza. Así que lee la Biblia porque te trae bendición a tu vida también. Pero Pablo entonces escribe allí a los Filipenses en el capítulo 4 y en este versículo y en estos dos versículos que conocemos perfectamente, la Biblia, Dios hoy nos remarca una vez más que vayamos a Él para encontrar nuevamente la paz que nuestro corazón necesita. Y Él nos va a llenar de esa paz y va a traer la quietud que necesitamos. Otra vez, sobre todo a nuestra mente, para que nuestros pensamientos no corren y disparen para cualquier lado sin ningún tipo de control. Y para que nuestras emociones las podamos filtrar y sacar las que son negativas o nocivas o no van a ser útiles para nada. Entonces vamos a dejar que Dios sí ponga en su lugar esa paz que nosotros necesitamos experimentar. Pero de esta manera obra nuestro Padre como buen pastor, que recién estábamos volviendo a repetir también. Así que Filipenses 4, el 6 y el 7, versículos 6 y 7, dicen esto precisamente. Dice, por nada estáis afanosos. Aunque estés pasando momentos de prueba, de adversidad, de lucha, aunque efectivamente esas cosas, dice Dios, quizás te conmuevan en un momento y te saquen de eje y de equilibrio, bueno, Dios sabe que eso es la experiencia natural y humana. Así que no hace falta que se la ocultemos a Él. Así que bueno, en esas circunstancias, que sean conocidas tus peticiones, que sean conocidas tus oraciones delante de Dios. Que vos realmente vayas a Él y le digas en oración, Señor, necesito tu paz, necesito recuperar esa paz. Necesito que pongas quietud a mis pensamientos, que los clarifiques. Señor, estoy preocupado o preocupada por esta situación, no sé, no veo. Y lógicamente que puede ser una reacción correcta y no es pecaminosa. Y Dios va a decir, ya sé que esto te sorprendió, pero otra vez yo ya lo vi, lo conozco, tengo todo bajo control, voy a llevar adelante algo importante. Así que allá descanso en mí, mira, yo te doy paciencia, me vas a ver a mí obrar, saca esos pensamientos. Así que Él va a estar trabajando conmigo en esas circunstancias. Así que dice que sean conocidas esas súplicas, esas oraciones y esas peticiones. Y aún hacerlo con acción de gracias, Señor. Es decir, Señor, finalmente gracias porque puedo recurrir a vos. Gracias porque estás tan cerca mío que en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, inmediatamente, al instante, yo puedo encontrarme contigo. Y gracias porque nunca estás ocupado para atenderme ni para recibir mis necesidades o mis peticiones. Y gracias porque inmediatamente me tomas en tus brazos y me siento mejor cuando yo recurro a vos. Así que siempre con acciones de gracia. Y Señor, gracias, yo la verdad que no veo nada y sigo en el fondo teniendo temor. Y otra vez, no está mal. Pero gracias porque yo confío en vos y algo va a ocurrir. Aunque yo no sepa qué, ni cómo, ni bueno, algo va a ocurrir. Entonces, desde este punto de vista es como tenemos que orar. Conectar la oración con Dios Todopoderoso para entonces volver a recibir esa paz que se nos pudo haber alterado por alguna circunstancia. Mire, la falta de paz, además de que nos perjudica a nosotros mismos, después comienza a tener efectos o consecuencias, por ejemplo, en el propio matrimonio. Porque otra vez, la falta de paz es un estado de alteración, uno está alterado. Y como recién decíamos, después por cualquier cosa pequeña que en otra circunstancia nunca hubiese sido un motivo para reaccionar, ahora porque estamos cargados emocionalmente, cualquier cosa que surge, surge una mala respuesta, una reacción desmedida. Y termina confrontando a quienes nunca debieran estar confrontados, que podrían ser el esposo y la esposa. O alguno de los padres con los hijos, o entre los hermanos, ¿entiendes? Ya después uno libera ese estado de tensión y lo libera con sus seres más cercanos, los seres queridos. Bueno, y aún si uno persistiera en ese estado, se va a manifestar en nuestro trabajo. Uno está alterado y supónganse que alguien que trabaja en un torno tiene que hacer piezas con precisión, pero uno está alterado, así que está con la mente en otro lado, está pensando en otras cosas, y probablemente, al menos no todas, le vayan a salir bien. Es muy probable que algunas le comiencen a salir mal. Entonces eso le afecta también en su trabajo. O si no es así, usted no hace ese tipo de tareas, pero está en una oficina, comparte con otros, o viene su jefe, al cual usted había aprendido a bancárselo, pero ahora porque está alterado, ese día no se lo bancó, y quizá usted le respondió mal, o tuvo un gesto, una reacción incorrecta, le podría costar el trabajo. Así que uno está nervioso en ese estado, y va manejando, y por estar nervioso y alterado puede estar chocando con alguien, o puede estar atropellando a alguien, o puede reaccionar mal contra otro conductor, y el otro de lo que no son muy buenos, y se baja y lo quiere golpear o lo que fuere, qué sé yo. ¿Entiende? Uno está alterado y se altera todo. Por eso necesitamos recurrir inmediatamente al Señor y volver a recuperar ese estado de paz que solo en Él vamos a poder encontrar. Así que gracias sean dadas a Dios que nos lleva a esta experiencia. Entonces, cuando frente a este tipo de temas, de dificultades, de adversidades, de problemáticas, vamos a Dios y oramos y clamamos y le suplicamos y nos humillamos en su presencia y le agradecemos, bueno, acá está la respuesta, la Biblia lo dice. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ya ve? Ese es el resultado de esta actitud. Ahora, si yo no oro, si yo no busco a Dios, bueno, entonces no se produce esto, porque la Biblia claramente dice que la paz de Dios vendrá toda vez que yo voy a Él y lo busco y le digo, mirá, estoy mal. Por favor, te necesito. ¿Y él qué va a hacer? Por supuesto, venía a mis brazos. Y entonces ahí viene la paz de Dios. Así que no es posible hacerlo de otra manera y no hay otro camino como para hallarla y encontrarla. Así que, frente a estas circunstancias de nuestra vida, y quiero para finalizar repetir esto, mire, vivimos en un mundo que está absolutamente convulsionado. Y es posible que se vaya a convulsionar cada día más. Que algunas cosas que vemos lejanas, usted sabe que por lo que se da a conocer como la globalización, inmediatamente lo podemos tener también entre nosotros. Así que ya el ser humano vive en un estado de tensión que cada día se profundiza más. Y esa tensión se canaliza a través de la violencia, las barrabasadas que escuchamos diariamente, que se hacen y cómo la gente se hiere y se lastima una a otra. A veces con consecuencias irreversibles. Pero bueno, todo eso está marcando lo que está aconteciendo en el interior del ser humano. El ser humano está mal y es por causa del pecado. El pecado nunca trae paz, al contrario, trae enemistad, trae guerra, trae violencia. Por eso necesitamos predicar a Cristo. Y por eso necesitamos nosotros ir continuamente a la presencia de Dios. Porque no es que hoy te va a tocar estar con riesgo de perder esa paz. No, mañana también y pasado también. Porque vivimos en medio de este mundo agitado. Y para que en medio de este mundo agitado nuestra mente y nuestro corazón esté en paz, necesitamos ir diariamente a la presencia de Dios. Señor, no sé lo que me va a acontecer, pero está conmigo. Yo voy a estar con vos. Y eso será suficiente para que usted esté como con reserva de paz y de quietud. Y si algo le sorprendió en la vida por alguna adversidad, alguna aflicción, con mucha más razón hay que ir inmediatamente. Y Señor, yo pongo mi vida, dejo mi vida en tus manos como siempre, y quiero vivir y experimentar esta paz. Y voy a abrir mis ojos para ver el milagro que vas a hacer o lo grande que vas a hacer aquí. Así que yo confío en vos. Y eso tiene otra vez como respuesta la paz de Dios. Bueno, quiera Dios bendecirte y quiera Dios bendecirnos de esta manera. Es algo tan necesario, es vital para poder vivir la vida hoy. Paz. Por lo tanto, es vital, imprescindible para vivir la vida hoy en paz, Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque en ningún otro hay esa paz. Él es nuestra paz. Él es paz. Así que dejar que Cristo reine, more, habite y se revele en mi propia vida y además estar atento para poder compartir esta presencia con otros que puedan tener también esta misma experiencia. Así que no te olvides, es muy sencillo. Lo busco a Él en oración, sigo siendo lleno de su paz. Y toda vez que veo a alguien a mi alrededor que está conflictuado, con problemas, tenés que tener a Cristo en tu corazón. Él lo hizo en mí, también lo puede hacer en vos. ¿No quisieras tener esta experiencia? Así que hágalo con todas las personas que estén a su alrededor. Inténtelo al menos, va a ver que es sencillo y que además Dios también se manifiesta allí. Le va a hacer perder temor, no hay que tener ningún tipo de vergüenza y es lo que a Dios le agrada. Y si no, y si puede también, tráigalo aquí para que entre todos podamos contener y bendecir la persona y hacer que Dios también pueda llevar paz a su corazón. El miércoles, el domingo, en cualquier otro de los encuentros, usted lo trae y lo presenta a cualquiera de los líderes de la iglesia o al pastor. Digo, otros muchos más también, porque si todo el mundo lo va a presentar solo al pastor, va a haber una cola larga. Así que, con quien fuere dentro de la congregación, todos los hermanos en la iglesia saben cómo deben tratar a alguien que viene aquí por primera vez. Así que va a ser bienvenido, va a ser ministrado en oración, va a ser alentado, y no le quepa duda que Dios también va a obrar en esa vida y va a volver con paz en su corazón. Y si después lo ve a usted el otro día o a la semana, le va a decir, che, la verdad que algo pasó, me sentí distinto. Bueno, otra vez, haga la prueba, después usted me va a contar a mí, no yo a usted. Y eso va a ser una indicación de que obviamente Dios está obrando. Por eso necesitamos permitir que Dios manifieste y revele su presencia entre nosotros toda vez que nos juntamos aquí. Para que si viniera alguien que no conoce a Él, lo pueda conocer. Al menos se dé cuenta de que hay algo, una presencia aquí, un espíritu distinto. Y sepa que el Espíritu de Dios, además de que nosotros los disfrutemos, tiene que ser de bendición para aquellos que no le conocen todavía. Que Dios bendiga tu vida, te llene de paz, aquiete tus pensamientos y tus sentimientos, disfruta de esa paz que solo Dios sabe dar. Hacerlo con toda confianza, busquémosle a Él de todo corazón. Él es fiel, es nuestro buen pastor, es tu buen pastor. Así que puedas gozarte y celebrar por esta bendición que Él quiere también poner sobre tu vida. Amén. Así sea para la gloria de Dios.